superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Después de escapar del peligro de Amadea, la hechicera de los páramos, Calimán y Solín cruzaban los desolados parajes rumbo al castillo de Boyer. Habían esperado la noche para no ser descubiertos, y era entonces cuando unos disparos los ponían alertas. No lejos de ellos, los caballeros de la muerte, aquellos despiadados asesinos vestidos a la usanza medieval, trataban de dar muerte a un hombre. Calimán se lanzaba contra los jinetes con la velocidad del rayo y la furia de un tigre en busca de su presa. Sus puños de acero, su habilidad y conocimiento en la lucha cuerpo a cuerpo y golpes de karate vencían a los jinetes que quedaban sin sentido. Luego, Calimán interrogaba a aquel hombre que había estado a punto de morir, sabiendo que era Jim Preston, el joven pretendiente de Rue de Tournel. Jim Preston, que había regresado buscando a la joven y sabiendo que ya se encontraba cautiva del conde Bartok. Calimán le advertía el peligro. Le hacía saber que para rescatar a Ruth era necesario algo más que valor y decisión, pues el enemigo era un diabólico ser dotado de poderes del más allá, inmune a las armas y a la muerte. ¡Un vampiro humano! Esa noche en el oscuro cielo brillaba intensamente la luna llena. Noche fatal para todo aquel que se cruzara en el camino de un vampiro humano. Noche destinada a celebrar las nupcias de Rue de Tournel y el conde Bartok. En el amplio salón favorito del siniestro personaje, Rue de Tournel, dominada por el poder hipnótico del conde, aceptaba que éste acariciara su hermoso rostro y besara ardientemente sus manos. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartok se deslizaban como gigantescas arañas, acariciando el rostro, el cuello y los hombros desnudos de la hermosa mujer, mientras sus verdosos ojos brillaban intensos. ¡Oh, mi adorada Ruth! Al fin esta noche, esta hermosa noche de luna llena, beberé de sus labios todo el éxtasis de amor y de dicha que guarda su hermoso cuerpo. Esta noche su vida y la mía formarán una sola, y mi cansado cuerpo se vivificará con las más ardientes caricias. Rue de Tournel permanecía inmóvil, embargada de una intensa palidez, con las pupilas dilatadas y el pulso débil. Estaba bajo el poder hipnótico del conde Bartok, y repetía monótonamente: mi señor y dueño, el que será mi esposo esta noche, al que amaré en cuerpo y alma, para siempre. La felicidad me embarga al escuchar tus palabras, mi adorada Ruth. A partir de esta noche, Nada ni nadie podrá impedir que sea mía. Mía solamente. Luego, los ladridos de los furiosos mastines hicieron reaccionar intenso al conde Bartók. Su rostro se ensombreció al escuchar aquellos ladridos que significaban peligro. Alguien se acerca al castillo. Lo sé. Mis fieles mastines ladran furiosos. ¿Quién pudo atreverse a cruzar los páramos y perturbar el silencio de mi reino? El conde se apartó de la joven Ruth, avanzando hasta el amplio ventanal desde donde se dominaban los páramos. Sus verdosos ojos brillaban siniestramente, tratando de descubrir a los intrusos. ¿Quién puede atreverse a llegar aquí a riesgo de perder la vida? ¿Calimán? Al solo pronunciar el nombre de Calimán, el rostro del conde Bartók se encendía de rabia. Sus ojos, como de víbora, se movieron nerviosamente mirando hacia los páramos envueltos en la niebla. En esa espesa niebla que se arrastraba como gigantesco monstruo por los páramos. No. No, Calimán está muerto. Amadea debió cumplir mis órdenes. Calimán está muerto. Lo sé. Y su cadáver es ya alimento de los buitres. Me he librado para siempre de ese hombre que estuvo a punto de descubrir mi gran secreto. Por la ira de Satanás. ¡Jordi! ¡Jordi! Los verdosos ojos del conde Bartók estaban fijos en el oscuro pasillo donde instantes después apareció la grotesca figura del fiel criado que avanzaba balanceando el cuerpo con movimientos siniescos. ¡Ordenad! ¡Ordenad, mi señor! ¡Jordi os escucha! ¡Jordi! Los mastines están inquietos. Han descubierto la presencia de algún intruso. Oh, no, no, señor conde. Solo que se pusieron nerviosos al ver llegar a vuestros fieles servidores. ¿Quiénes? Los caballeros de la muerte. Han regresado al castillo después de recorrer los páramos. ¿Caballeros de la muerte, dices, Jorvik? Bien. ¿Escucháis, señor? Los perros han dejado de ladrar. No tenéis por qué preocuparos. Jorvik, ¿todo está dispuesto para la gran ceremonia? Oh, sí, sí, mi señor conde Bartók. El gran salón imperial está profusamente iluminado. Los tronos para vos y la señorita de Tornel están en su sitio y Jessica solo espera vuestras órdenes para poner los ricos atavíos nupciales a la novia. Todo está dispuesto para vuestra boda, señores. Bien, Jorvik. Conduce a la señorita de Tornel a sus habitaciones. Da órdenes a Jessica de que cubra el hermoso cuerpo de mi joven amada con los más ricos atavíos y que la lleve hasta el gran salón imperial donde la aguardaré ansioso. Vuestras órdenes serán cumplidas, señor. Esta será una noche memorable. Memorable. Conde Bartók permanecía inmóvil junto al amplio ventanal cubierto de polvo. A sus espaldas, el gran salón imperial se veía profusamente iluminado con grandes candelabros empotrados en los muros. Los viejos y polvosos cortinajes, la humedad de los muros grises, el viento que penetraba silbando por las rendijas de las grandes puertas, creaban un ambiente fantástico y misterioso a aquel salón. Era como una visión del infierno, como el recinto de Lucifer. Era el sitio indicado para celebrar las bodas de un vampiro humano. El conde Bartók miraba fijamente hacia la luna llena. Su rostro estaba más pálido que nunca y permanecía inmóvil, como extasiado ante la contemplación de aquella noche llena de misterio. luciendo sus mallas negras que lo cubrían de pies a cabeza, luciendo el gran medallón de oro con el blasón de la dinastía Bartók en su cuello, soportando sobre sus huesudos hombros la larga capa escarlata, era como la estampa misma de un demonio. Luego avanzó lentamente al centro de la sala y sus verdosos ojos recorrieron todos los rincones. ¡Jorvi! Ordena, señor. La ceremonia debe ser magnífica. Quiero que estén todos presentes. Mis criados, los guardias. Tú mismo quedarás ahí hasta que vuestros ojos sean testigos de lo que sucederá esta noche. Vuestras órdenes serán cumplidas, señor conde. Jessica estará muy pronto de regreso trayendo del brazo a mi adorada Ruth. Y la ceremonia habrá de iniciarse. Obedece, Jorvik. Sí, mi señor conde Bartók. Todos vuestros fieles servidores estarán presentes en la gran ceremonia. Todos. Luego, el conde Bartók avanzó lentamente hasta el órgano monumental cubierto de polvo. Se acomodó irguiendo la esquelética figura y dejando que su larga capa escarlata se esparciera por el suelo como mancha de sangre. Después, sus pálidas y huesudas manos se deslizaron por las amarillentas teclas del órgano y... Pálidas y huesudas manos se deslizaban por el amarillento teclado como gigantescas arañas que arrancaban del órgano monumental las notas de una melodía imponente, grandiosa, espectral. Oscuros pasillos que conducían hasta la gran sala fueron apareciendo tétricas figuras. Figuras. Sombras. Eran los criados y guardias del castillo. Figuras espectrales. Estaban ahí el grupo de soldados con cuerpos de esqueleto y los caballeros de la muerte haciendo relucir sus corazas y cascos bajo los cuales se adivinaban aquellas grotescas máscaras de calaveras. Era aquello como la visión de un loco, como grotesca mascarada, como un carnaval diabólico, donde las figuras de esqueletos y caballeros armados a la usanza medieval se arrastraban junto a los muros llevando largos cirios encendidos. En lenta procesión iban desfilando uno a uno y deteniéndose junto a los pesados cortinajes de terciopelo rojo. Quedaban inmóviles, sosteniendo en alto los cirios encendidos, como la procesión de un sepelio en el que solo los fantasmas se daban cita. El jorobado Jorvik vigilaba los movimientos de todos, indicando a cada uno dónde debería detenerse, mientras que el conde Bartók, extasiado y frenético, seguía arrancando aquellas imponentes notas al órgano monumental. Su rostro estaba más pálido aún y sus verdosos ojos estaban entrecerrados en éxtasis, imaginando tal vez las delicias que le deparaba aquella noche de amor diabólico con Ruth de Tornel. El conde Bartók abrió los verdosos ojos. Su boca mostró una sonrisa malévola y sus manos quedaron inmóviles. Interrumpió el concierto y se levantó poco a poco. Miró hacia un oscuro pasillo y sus labios, delgados como hojas de cuchillo, se movieron lentamente al decir: Está aquí. Ya se acerca. Ya viene mi adorada Ruth de Tornel. Y del oscuro pasillo surgió una figura alta, esbelta, hermosa. Ruth de Tornel caminaba lentamente apoyada en el brazo de Jessica, la fiel ama de llaves, que envuelta en el negro encaje de su vestido, sonreía malévolamente mientras hacía avanzar con movimientos de autómata a Ruth de Tornel. Mi señor y amo conde de Bartók, espero que vuestra mujer sea del agrado de vuestros ojos. ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Qué belleza más sublime! Una diosa. Una virgen vestida de blanco que viene hacia mí. El conde miraba extasiado a Ruth de Tornel, que avanzaba envuelta en un blanco vestido bordado de pedrería. La palidez de su rostro la hacía ver como a una frágil estatua de cera que avanzaba con movimientos lentos y pausados, con las pupilas dilatadas en sus grandes ojos negros. Todo está listo para la ceremonia. Solo esperamos sus otras órdenes, señor conde Bartók. La ceremonia se llevará a cabo cuanto antes. Ruth de Tornel, ¿me escuchas? Escucho, mi señor. Escucho tu voz. Y sentirás todo el amor que durante un siglo he guardado para una mujer como tú. Ven. Ven a mi lado, adorada Ruth de Tornel, que nuestra boda dará principio. Respiraba un ambiente de misterio y terror en la gran sala. Los criados y guardias, los caballeros de la muerte, el jorobado Jorvik y Jessica permanecían inmóviles como estatuas, mientras que el conde Bartók sostenía en sus huesudas manos una gran copa llena de rojo licor. Lentamente la acercó a sus labios y bebió ansiosamente. El licor tan rojo como la sangre. El licor que simboliza la unión de dos seres ante el nombre de Satanás. Y ahora, tú, mi adorada Ruth, bebe de esta copa que mis labios han besado. Bebe. No. Bebe. No. Un instinto de conservación, más que de razonar, hacía que Ruth de Tornel rechazara aquel líquido tan rojo como la sangre que el conde Bartók le ofrecía en la brillante copa. Los ojos verdosos del siniestro personaje se clavaron como puñales en los de la joven. No. No. No puedo. Bebe. Bebe, Ruth. Te ordeno que sientas en tus labios la caricia del vino rojo que ha de unir nuestras vidas. Bebe. Sí, mi señor y amo. Beberé para que la unión de nuestras vidas y cuerpos se consuma. Y las blancas y hermosas manos de Ruth de Tornel sostuvieron aquella brillante copa y lentamente la acercó a sus labios. Bebe, Ruth, que el vino enervará tus sentidos y te hará pronunciar solo mi nombre. Solo mi nombre. Luego, el conde Bartók le quitó la cristalina copa y en movimiento brusco la arrojó contra el suelo. Ha muerto tu pasado y tu razón, Ruth. Empieza esta noche tu verdadera vida. Las huesudas manos del conde Bartok tomaron un puñal de plata y lentamente lo acercó al brazo derecho de Rude Tornel. Esta hoja de plata, que brilla como la luna llena, hará que la sangre brote de tu brazo para sellar nuestra unión. Y lentamente el conde Bartok clavó levemente la punta del puñal en el brazo de Rude Tornel, sin que la joven experimentara dolor alguno. Una gruesa gota de sangre brotó de la pequeña herida, y los ojos del siniestro personaje brillaron febriles. Brota la hermosa sangre de tu brazo, y la bebo con mis labios para sellar nuestra unión. ¡Oh, sí! Los labios delgados y fríos del conde Bartok se posaron sobre la pequeña herida, bebiendo aquella gota de sangre que teñía la blanca piel de Rude Tornel. Luego, el siniestro personaje miró intensamente a la joven al decir: y ahora, repite conmigo, entrego mi alma y mi cuerpo a mi señor. Entrego mi alma y mi cuerpo a mi señor. Y que en mi corazón solo exista una pasión hacia mi amo y señor. Y que en mi corazón solo exista una pasión hacia... hacia mi amo y señor. Y que Satanás descargue su furia y maldiga mi alma si falto al juramento. Y que Satanás descargue su furia y maldiga mi alma si falto al juramento. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. La unión está sellada, y ningún poder humano podrá destruirla. Dejas de ser Ruth de Tornel para convertirte en la condesa de Bartok. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartok, temblorosas y febriles, se deslizaron ascendentemente por los brazos de la joven hasta acariciar los hombros desnudos y el cuello nacarado. Llegaron trémulas hasta el hermoso rostro que permanecía impávido y lo oprimieron con brutal ternura. Y ahora puedo beber de tus labios todo el elixir de amor que guarda tu cuerpo. Puedo besarte así. Los labios delgados y fríos del conde Bartok iban a posarse en la boca roja de Rude Tornel cuando surgió una voz. ¡No, Ruth! ¡No! ¡Detente! Una voz que hizo reaccionar a Rude Tornel. ¿Eh? Esa voz. Esa voz. Creo reconocerla. Sí, creo reconocerla. Y me parece que me despierta de un sueño. ¡Ruth! ¡Rude Tornel! ¡Soy yo! Sí, reconozco esa voz. ¡Eres tú! ¡Jim! ¡Jim Preston! Era la voz de Jim Preston que resonaba en la gran sala. La voz de Jim Preston que hacía reaccionar de su letargo a Rude Tornel. La voz que rompía su estado de hipnotismo. ¡Es él! ¡Jim Preston! ¡Jim Preston! El conde Bartok reaccionó furioso. Sus verdosos ojos escudriñaron por el salón tratando de encontrar al culpable y vio que los dos caballeros de la muerte forcejeaban. Tengo que impedir esta macabra ceremonia. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡O no os voy a pagar! ¡Quieto, por favor! Los caballeros de la muerte eran Calimán y Jim Preston. Habían logrado introducirse al castillo valiéndose de los disfraces y máscaras de los caballeros de la muerte. Hasta entonces, nadie los había descubierto, pero la ansiedad de Jim Preston los delataba ante los ojos del conde Bartok. Calimán hacía inútiles esfuerzos por detener a Jim. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No se dan cuenta de que nuestros planes se entrarán abajo! ¡Nos descubrirán! ¡Quieto! ¡No! ¡No, déjeme! Necesito hablar con Ruth. ¡Déjeme! ¡Jim! ¡Espera! ¡Espera! Jim Preston, con el disfraz de caballero de la muerte, avanzó hacia Ruth de Tornel. Ruth, soy yo. Jim Preston. Mira, Me quitaré este maldito disfraz para que me reconozcas. Y Jim Preston se despojó de la máscara de calavera que ocultaba su rostro. Y Rude Tornell exclamó intensamente. Jim, al fin te vuelvo a ver. Mi vida, he venido a salvarte. He venido... ¡Alto! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¡O lo atravieso con la espada! ¡No podré impedir que yo...! ¡Quieto! ¡Mi vida! ¿Ha muerto Jim Preston? Su error de delatarse servirá para que el conde Bartok descubra a Calimán oculto bajo el disfraz de Caballero de la Muerte. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada... por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.